Metro 95.1. Sonido urbano. Inspira. Llénate de aires nuevos. Llénate de lo que te hace bien, de lo que te gusta. Exhala. Saca lo que ya no te sirve. Libérate de lo que no querés. Llénate de salud. Llénate de vida. Medife, cobertura médica. No importa lo que quieras hacer, lo importante es cómo lo expreses. Expresión Metro. De lunes a viernes a las 16 horas. Con China Osorio. Expresión Metro 95.1. Sonido urbano. En Lanús estamos trabajando por una ciudad más segura. Lanzamos el nuevo programa Lanús te cuida, sumando 50 vehículos, 15 motos y 75 agentes a seguridad ciudadana. Pusimos en marcha el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. Además, incorporamos 20 móviles y 240 efectivos de la policía bonaerense. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Precio por pañal, lo encontrás en Vital. ¡Aprovechá! Pañal Huggy Protect Plus regular por 8 unidades, 1.789 pesos. Además, harina blanca flor leudante por 1 kilo, 799 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 6 de mayo de 2024 o hasta agotar stock. Cata de Elía, Analia Argento, Juan Tenenbaum y Flora Alcorta te traen lo que necesitas saber para arrancar el día. Gente de bien. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Elegí potenciar tu bienestar con Sport Club. Ya podés descargar la app Sport Club y conocer todo lo que tiene para vos. Acceso a más de 600 sedes en todo el país. Plataformas online de entrenamiento y nutrición. Beneficios exclusivos en más de 7.000 comercios y mucho más. ¿Qué esperás para asociarte? Sport Club. Bienestar donde estés. Con Día Gigas, hasta el miércoles 1 de mayo, anco por kilo 350 pesos y palta por unidad a 750 pesos. Y también yogur entero descremado 10% 65, 160 gramos a 650 pesos. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día Gigas al mejor precio por unidad. Exclusivo para socio Club Día, solo para consumo familiar, no incluye productos de los programas o promociones, máximo 60 unidades por compra. Metro 95.1. Sonido urbano. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Seguro Cel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Seguro Cel, de Rus Seguros. Un programa para disfrutar sin entenderlo. Cayetano, Martín Reich, Agus Peñalba, Jessica. No trates de entenderlo. Lunes a viernes, 13 horas. Por Metro 95.1. Sonido urbano. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Termina el día con la mejor música de Metro. Metro PM, con Agustín Gervasoni. Los mejores sonidos de la radio. Lunes a viernes, 9 PM. Metro 95.1. Sonido urbano. Cata de Elía, Analia Argento, Juan Tenenbaum y Flora Alcorta te traen lo que necesitas saber para arrancar el día. Gente de bien. Metro. Metro. Metro. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Supermayorista Vital. Supermayorista Vital vas a encontrar las mejores ofertas para ahorrar y disfrutar. ¡Aprovechá! Aceite girasol cañuelas por un litro y medio, 1.999 pesos. Además, cacao Nesquik por 180 gramos, 889 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 6 de mayo de 2024 o hasta agotar stock. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Tamara Pettinato, Miki Garabal, Toma Durrié, Fernando Balmayor. Lunes a viernes, 10 a 13 horas. Ella empezó. Metro 95.1, sonido urbano. Elegí potenciar tu bienestar con Sport Club. Ya podés descargar la app Sport Club y conocer todo lo que tiene para vos. Acceso a más de 600 sedes en todo el país. Plataformas online de entrenamiento y nutrición. Beneficios exclusivos en más de 7.000 comercios y mucho más. ¿Qué esperás para asociarte? Sport Club. Bienestar donde estés. Gente de bien. Lunes a viernes, 7 a.m. Cata de Elía, Analia Argento, Juan Tenenbaum y Flora Alcorta. Gente de bien. Metro 95.1. Sonido urbano. Sé parte de la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y disfruta de beneficios, experiencias y espectáculos exclusivos. Es gratis y podés gestionarla de manera 100% digital solo con tu DNI. Descarga la app y sumate a la comunidad Cuenta DNI. Conoce más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar. Ma, ¿comemos patitas? Las patitas están hechas con carne de pollo 100% pechuga. No tienen conservantes y son libres de sellos. Y además les encantan. Sí, comemos patitas. ¡Bien! ¡Sí, patitas! Patitas, ellos las eligen y vos también. Para más información consulta el www.granjadelsol.com.ar. Formados de carne de pollo rebozados supercongelados. Termina el día con la mejor música de Metro. Metro PM con Agustín Gervasoni. Los mejores sonidos de la radio. Lunes a viernes, 9 pm. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Buscas aumentar tus ingresos? Conocé Zafirus, el sistema de reventa más elegido y confiable de Argentina. Empezá hoy mismo tu emprendimiento con una inversión inicial que se adapta a tu presupuesto. Te esperamos en zafirus.com.ar. Zafirus. Aromatiza tu vida. Con Día Gigas, hasta el miércoles 1 de mayo, ANCO por kilo 350 pesos y palta por unidad a 750 pesos y también yogur entero descremado 10% 65, 160 gramos a 650 pesos. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día Gigas al mejor precio por unidad. Exclusivo para socio Club Día, solo para consumo familiar, no incluye productos de los programas o promociones, máximo 60 unidades por compra. Si quieres acompañar tus milanesas con un arroz más copado, tené a mano arroz gallo preparado. Que a propósito, viene en tres sabores. Mix de vegetales, queso y verdeo. Para más información consulta en www.recetagallo.com.ar. Producto alimenticio para preparar arroz en sus distintos sabores. Exceso en sodio. Estás escuchando Metro 95.1. Sonido urbano. Con Día Gigas, hasta el miércoles 1 de mayo, ANCO por kilo 350 pesos y palta por unidad a 750 pesos y también yogur entero descremado 10% 65, 160 gramos a 650 pesos. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día Gigas al mejor precio por unidad. Exclusivo para socio Club Día, solo para consumo familiar, no incluye productos de los programas o promociones, máximo 60 unidades por compra. Llévanos donde quieras, descarga la aplicación de Metro para iOS y Android. Ramallo Club es la marca del sándwich de miga. Triples clásicos y gourmet. Siempre los más grandes y rellenos. Si retirás tu pedido en cualquiera de sus 18 locales, tenés un 30% de descuento. Seguilos en Instagram, @ramalloficial. Busca tu sucursal más cercana en www.ramalloclub.com y conoce todo sobre la marca líder en sándwiches de miga. No importa lo que quieras hacer, lo importante es cómo lo expreses. Expresión Metro. De lunes a viernes a las 16 horas. Con China Osorio. Expresión Metro 95.1. Sonido urbano. Si quieres acompañar tus milanesas con un arroz más copado,